por toda la eternidad. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. Muy buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes de 18 a 20 horas, ya hace como, no sé, un montón de tiempo, meses y meses que estamos al aire de Radio La Caprichosa 97.1 haciendo Universo Paralelo, un programa en el que habitualmente compartimos entrevistas y noticias acerca de derechos humanos, género, diversidad sexual, medio ambiente, permacultura, extractivismo, trabajo cooperativo, autogestionado, sin patrón. En el día de hoy tenemos un poco de todas estas cosas y mucho más. Además, claro, como siempre también, de músicas y músicos independientes. Hasta las 20 horas estoy acá. Mi nombre es Jorgelina Molina y, como es habitual, vamos a compartir algunas entrevistas en vivo. También tenemos audios, tenemos música, un poco de todo. Hoy movilizada, estuvimos haciendo un taller de operación técnica previamente al programa con unos compañeros nuevos de la radio, así que está bueno cómo se va habitando y poblando este estudio de radio comunitario, y se va capacitando y se van haciendo cosas nuevas e interesantes para que disfrute no solo la comunidad de Tilcara a través de la 97.1, sino también el mundo todo, el universo todo, a través de www.caprichosafm.org. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, de chocarte mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causa el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias. En el día de hoy vamos a estar charlando del nuevo inicio de los juicios en Jujuy, juicios de lesa humanidad, a través de la compañera Gaby Tichman del diario El Submarino de Jujuy. Vamos a hacer un enlace con otra compañera más y amiga, Mariana Mamani, que está justo en este momento en una de las audiencias. Así que vamos a ver si podemos hacer un enlace telefónico en algún momento del programa en vivo. Eso en la parte de derechos humanos. Agradecemos profundamente estos lazos, estas familias que se van generando a través de los medios comunitarios. Por otro lado, en la parte de género, vamos a estar anticipándonos a lo que va a ser la jornada de Ni Una Menos el 3 de junio, este sábado. A las 9:30 de la mañana hay una jornada programada acá en la Plaza Grande de Tilcara, a la que convoca el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará. Para esto, para que nos interiorice un poco en esta cuestión de qué es lo que se va a estar haciendo, vamos a estar charlando con Marina Ariza del Hospital de Maimará. Con ella charlaremos acerca de las actividades que organiza el colectivo Ni Una Menos, en tanto talleres y actividades. Y por otro lado vamos a hablar con Juan Villegas, que a través de la red de teatro de Quebrada y Puna, de teatro independiente, están organizando obras de teatro que ya se están dando en escuelas secundarias de acá de la región y se van a seguir dando en otras escuelas, en el marco del Ni Una Menos, además de estar presentándolas también en la Plaza de Tilcara este sábado 3 de junio. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento, escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedé pero... En el espacio de medio ambiente, que está producido por Federico Blonda, nuestro compañero que habitualmente está en Mendoza, ahora se encuentra en La Pampa, pero nos dejó una nota que va a salir en vivo a través del teléfono con Alberto Kobayashi, que es un compañero de la Asamblea del Pueblo de General Alvear de Mendoza, con el cual vamos a estar charlando de la situación de las mineras, de las ventas de territorio del ejército, el tema de las 5 empresas que presentaron nuevos pedidos para ir a la Corte Nacional a declarar inconstitucional esta ley, en fin, muchas cosas relacionadas al medio ambiente en la provincia de Mendoza, que viene bastante heavy, y nos estamos haciendo ecos desde todos los puntos del país para acompañar a estos vecinas y a estos vecinos que están luchando por tener un mundo más sano. La sociedad entera es la operación, generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, juez y vacilón, simplemente porque de carrete ya habla reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coman, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio. Y en el espacio de trabajo cooperativo autogestionado sin patrón, hay una nota en el sector de economía del diario Página 12 que dice: la producción de las pymes industriales cayó un 3,8% interanual en abril, siguen sin ver la luz al final del túnel. De los 11 rubros relevados, 9 mostraron fuertes caídas. 4 ramas se derrumbaron más del 10%. La crisis de Brasil y el decaído mercado interno local conspiran contra la recuperación. En el primer cuatrimestre, la caída acumula un 3,4%. Que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse. Como ya dije, Radio La Caprichosa es este espacio que es la 97.1, Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes de 18 a 20 horas. Y mi nombre es Jorgelina. Si quieren comunicar con este espacio, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Creo que mensajes de texto no están dando, así que solo tiene que ser a través de WhatsApp al 1541-48801. Si estás en otro lado, tenés que poner el prefijo 388. 388-1541-48801 para mensajes y para llamados al 388-1543-34-507. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado, de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Es preciso el equilibrio. Y quienes siguen este espacio desde sus inicios, allá cuando recién inaugurábamos en agosto del año 2015 Radio La Caprichosa, recordarán que en este universo paralelo sonaba siempre Crianzas, que era un micro que hacía Susy Shock para el colectivo La Vaca. Pues el lunes pasado no salió este programa porque Susy Shock estuvo en Tilcara y tuvimos que ir ahí a abrazarnos con Susy, a compartir, a estar, que la verdad fue muy, muy, muy, muy, muy movilizante, muy conmovedor para todas las personas que estuvimos, no solo el domingo presentes en el show musical que hace con la bandada de Colibríes, sino también el lunes por la tarde en una charla, en una ronda de mates y charla que se hizo también ahí en el CAPEC, en donde estuvo tocando Susy con su bandada. Registro de esto hizo el señor Fidel Flores de Alta Fidelidad, programa que sale todos los martes a las 19 horas por Radio La Caprichosa, junto a Laura Chacker, su compañera, no solo de programa, sino de la vida, fueron los responsables de que Susy y yo, que estuviese acá en La Quebrada, hicieron un registro hermoso, y de este registro hermoso vamos a compartir parte de este material autogestivo, sin patrón y bellísimo, bellísimo, de Susy Shock. Muy buenas noches, Tilcara, querida Tilcara. Acá estamos, casi bendecidas y bendecidos por nuestra traviarca, Loana Berkins. Y agradecidísimas de estar acá. Usted nos dice cuándo, jefe. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así viene este presagio. Así, huellita de pobre, así, huellita de tanto, así desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible en la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, sureñita al borde. Así. Muchas gracias. Salud, Tilcara. Artistas independientes en universo paralelo. Hola, Tilcara. El 3 de junio te estoy invitando para que te sumes a la plaza tempranito, levantarse y estar en las actividades que acá todo el colectivo feminista, el colectivo de mujeres, el colectivo femenino tilcareño está invitando para el Ni Una Menos. El 3 de junio, ahí quiero que estés, ahí quiero que te acerques, ahí quiero que te abraces, ahí quiero que cantes, va a haber música, arte, talleres, pensamiento. Todo esto que estamos haciendo por todo el país, muchos y muchas, para abrazarnos y mejorarnos la vida. Chacarera de Andrea Bazán, la hermana cantautora preciosa, Andrea Bazán. Bueno, a ver, esa palmita, ¿no? Palo de luz, el hornero, de pasar a todos los viajeros. Por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. ¡Y! Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro. Violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mi sueño. Cuando te sembete vi adentro, todavía no he de entender, porque hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, te iré a cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. May. Cansada acostada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente hay de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima es todo despojo, me hará por fin aprender cómo librarme de los antojos. Mañanita mate cebao, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir a sol llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, doy de cantar por las calles porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Andrea Bazán, autora de esa hermosa chacarera. Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Este sábado 3 de junio volvemos a gritar ni una menos, porque vivas nos queremos, porque vivas nos queremos. Solo lo que vamos de este año contamos con 6 femicidios en Jujuy y una mujer muerta cada 18 horas en Argentina. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. En la Plaza de Tilcara nos juntamos para abrazarnos en un grito común. A partir de las 9:30 de la mañana. Este 3 de junio te invitamos a ver teatro, escuchar música en vivo, escuchar en primera persona a las referentas comunitarias en un espacio de radio abierta. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Vení, convoca el colectivo Ni Una Menos de Cara Maimara. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, mi amor. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Qué lindo haberla tenido a la Susy Yoka acá en Tilcara, qué lindo, gracias, muchísimas gracias Fidel y Laura, a Alta Fidelidad, programa compañero de este camino que estamos caminando, que es Radio La Caprichosa, esta radio comunitaria. Buenísimo, hoy vamos a ir compartiendo a lo largo de todo el programa estos audios de Susy en Tilcara. Y como recién anunciaba el spot, estamos en esta última semana de la organización de Ni Una Menos, el 3 de junio en la Plaza de Tilcara. Y una de las actividades que se van a estar realizando tiene que ver con obras de teatro. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Juan Villegas, de la Red de Teatro Independiente de Quebrada. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, che. Contenta de tenerte acá al aire de nuevo por estas jornadas de lucha que hace el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará y en la cual, de la cual también forma parte la Red de Teatro de La Quebrada. Contame, Juan, qué son estas obras que ya se empezaron a dar el otro día en Hornillos y que van a seguir haciéndose en otras escuelas secundarias de acá de La Quebrada. Nosotros desde la Red de Teatro hemos participado de una actividad que se realiza en toda la provincia, que es un plan que se llama Encuentros Teatrales. Y nada, tuvimos la posibilidad de proponer dentro de esta instancia donde los diferentes grupos proponen diferentes dinámicas de cómo relacionarse con la comunidad, nosotros poder tocar el tema social. y en eso nos pareció como muy importante el poder conformar parte de esto del colectivo Ni Una Menos, de estar presente en lo que se va a realizar para el 3 de junio. Y bueno, y también estén poniendo a disposición la creatividad y la y también brindando una herramienta que es el teatro para que los diferentes grupos que están articulando ya en Tilcara, como son el colectivo Ni Una Menos, el colectivo Vivas y Dignas, los grupos de teatro del Movimiento de Teatro del Oprimido, el Retablo de los Andariegos, bueno, el grupo del cual yo formo parte, que es La Vida es una Barca, puedan llevar a escena diferentes obras teatrales, las cuales sean de un tiempo breve, de 10 a 15 minutos, pero sobre todo que sirvan de disparadores para poder tratar y poner en boca la problemática de la violencia de género, ¿no? Bien, Juan, esto nace a través del Instituto del Teatro, como vos decías. ¿Es habitual que el Instituto Nacional del Teatro se conmueva, participe de este tipo de luchas, o es algo que se está dando este último tiempo? En realidad esto sería como un plan piloto. En general, el Instituto Nacional de Teatro lo que tiende a fomentar es la actividad teatral, pero en lo que son circuitos teatrales, la formación de actores, de espectadores, o en lo que es una producción de una obra. Y es de nuestro interés también de, como es un, sería una experiencia nueva de cómo se vincula el arte con la parte social, de que esto genere antecedentes en el instituto. Porque también yo creo que el arte no solo es el fin, sino también tiene que ser el medio. Tal para cual. Poder tratar estas problemáticas, para dar otras herramientas. Y yo creo que además hay una disposición para poder generar esto y para que esto se lleve a cabo. Nosotros en esta iniciativa lo que proponemos es hacer 5 obras de teatro en 5 escuelas diferentes, que son las de Guacalera, el Bachi 25, la Normal de Tilcara, la Escuela 49 y la Escuela de Hornillos. Y no sé, como si se hubiera estado esperando que esté esta iniciativa, porque todo se armó muy rápido, ya se hizo presentaciones. Ya están coordinadas con las demás escuelas el resto de las presentaciones, y que también estas obras se puedan presentar y formar parte de lo que va a ser la actividad del 3 de junio, ¿no? Buenísimo, Juan. Che, contame, ¿cómo se arman estos grupos de teatro? Porque si bien hay actores y actrices, también hay gente de la comunidad que quiere participar y a la cual vos, que sos un grosso, que ya sabés que todo el colectivo feminista de La Quebrada te ama, somos tus fans, nos vamos a hacer remeras con tu cara, te predispones a dirigir también grupos de gente de la comunidad que no está formada, ¿no? Desde el punto de vista teatral, digamos. Sí, en realidad yo creo que lo único que hice yo es como articular y poder dar algunas pautas, porque hay colectivos que vienen trabajando fuerte, el colectivo Vivas y Dignas, que yo creo que ya es una referencia también, y a mí lo que me conmueve de todo ello es la predisposición y la voluntad que tienen las chicas. Ellas están encarando y están participando de 2 de las obras de teatro, el Retablo de los Andariegos, que si bien casi siempre hacen obras para chicos, la posibilidad también de sacarlos de ese formato y que puedan tratar y vivenciar obras que hablen más sobre un contenido social. Y hay otras personas, por ejemplo, que no han tenido un grupo, pero sí han tenido el interés y se han juntado así como intereses particulares y espontáneamente se han formado los grupos. Para mí, sinceramente, yo pienso que el teatro es importante, para mí el arte es importante, y yo lo quiero correr también un poco de esto, de que casi siempre llega el después, cuando las cosas sucedieron, ¿no? Uh-huh. Y para mí el que el artista también pueda estar en el antes, en lo que es la prevención, y que sea una herramienta para que se hablen de estos temas, porque en realidad las obras de teatro es una excusa. Después de las obras de teatro hay un taller de 40 minutos, el cual está dado por profesionales, con gente. En un ratito idónea, vamos a charlar con Marina, sí, en un ratito vamos a charlar con Marina Ariza de ese tema. Porque está bueno, ¿no? Esto también para pibes de la edad escolar y pibas, que el puntapié, digamos, para discutir temáticas tan graves y tan urgentes como son las de los distintos tipos de violencia, se den en principio a través del arte. Creo que incluso para quienes somos talleristas es mucho más fácil encararlos cuando se descontractura todo a través del arte, ¿no? Sí, y además esto, por ahí uno, cuando la actividad empieza, los chicos tienen por ahí una actitud muy pasiva, pero yo creo que es porque tampoco se les habilita en algún momento esta instancia, porque después que se presenta la obra de teatro y se empieza a dialogar con los chicos, te das cuenta que tienen miles de preguntas, tienen un montón de dudas, y muchas veces son los adultos los que no habilitan a que haya un espacio de intercambio con los chicos y que se esté dando en las escuelas, y sobre todo esto, para generar conciencia. Tal cual. De que no es algo que es ajeno, no es algo que pasa en la ciudad y que no pasa aquí. Y muchas veces está naturalizado y está bueno empezar a sacarnos estos tabúes y empezar a cuestionar las cosas que venimos haciendo de una forma repetitiva durante años, ¿no? De una. Por otro lado, queríamos saber cómo les había ido, porque de hecho yo me lo voy a entrar ahora en el aire posta a posta. Ya se hizo la primera obra en Hornillos. ¿Cómo estuvo la participación ahí en ese primer encuentro, en esa primera obra de teatro en una escuela? Fue un encuentro lindo. Estamos trabajando con los chicos de cuarto y quinto años. En Hornillos tuvimos la posibilidad de presentar una obra que trataba sobre lo que es la violencia sexual aguda. Y también esto de poder que los chicos puedan ver a chicos interpretando las obras de teatro, o sea que también la referencia sea el otro que tiene la misma edad, para mí fue fuerte, y verles la cara a los chicos, yo creo que también jugamos un poco con esto, con el que ellos no se dan cuenta de lo que se está hablando o en realidad no dimensionan la gravedad de lo que está sucediendo hasta que en la obra de teatro cambia algo pequeño que le cambia el sentido al todo y genera también esto, las preguntas. Yo sinceramente cuando las chicas propusieron esto y salió la posibilidad de trabajar en las escuelas y con obras de teatro, tenía mucha curiosidad de saber cuál sería el alcance y cómo iba a repercutir en los chicos, pero no, yo creo que las preguntas siempre están y que yo creo que los adolescentes están en un estado de vulnerabilidad y está bueno que se den cuenta de que no están solos, de que hay gente a quien acudir y que muchas de las cosas que se toman como naturalizadas, por el hecho de que estén tan naturalizadas no quiere decir que estén bien. Tal cual. Buenísimo, Juan. Bueno, contame el 3 de junio, este sábado, a las 9:30 de la mañana en la plaza, ¿de qué van estas 5 obras que se van a estar presentando en el marco de las mismas actividades que se hacen en las escuelas? Bueno, nosotros vamos a participar de la actividad del 3 de junio y vamos a trabajar a través de 5 temáticas. Una de ellas es la violencia en el noviazgo. La otra es la violencia sexual aguda, la violencia institucional, la violencia de los medios de comunicación y la violencia en la homofobia. Son los 5 temas que se eligieron y que van a ser interpretados por grupos locales o por grupos que espontáneamente se han armado. Uh-huh. Y más que nada eso, para generar el debate, ¿no? Digamos también que son obras cortitas, que no es que vamos a estar todo el día haciendo obras de teatro en la plaza, que quienes se puedan acercar antes del mediodía seguramente se encontrarán con alguna de estas obras en el marco de la radio abierta y todas las actividades que se van a hacer, ¿no? Sí, en realidad son obras que duran 10 minutos, que lo que reflejan es un tema puntual y sí, también para compartir y aportar a la música en vivo que va a haber, a la radio abierta, a los artistas plásticos, a los testimonios. Yo creo que va a ser una jornada interesante y así como Susy Jock grabó en el spot también, que sea una excusa para abrazarnos y nada, para no sentirnos tan solos en esto y apoyarnos entre todos. Tal cual. Bueno, Juancito, por mi parte te agradezco muchísimo que te hayas hecho este ratito para conversar. Si vos querés agregar algo más, adelante. Invitar a la gente a que se acerque, que nos encontremos el sábado 3 en la plaza, que es importante la presencia. Uno muchas veces cree que sabe que la actividad está y no participa, pero el hecho de que estemos ahí presentes y nada, y podamos compartir nuestras experiencias con todas las personas que se acerquen y podamos disfrutar de los artistas que se van a hacer presentes, yo creo que va a ser muy importante para que no pase desapercibido, para que tome más fuerza y para que cada vez seamos más. Tal cual. Muchas gracias, Juan. Un abrazote. Nos vemos. Un abrazo grande, Jorge. Chao, chao. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Escuchábamos a Juan Villegas de la Red de Teatro Independiente de Quebrada y Puna en esta entrevista en la que nos contaba y nos invitaba a participar este 3 de junio en la Plaza Grande de Tilcara, como en todas las plazas del país, ¿no? O en muchísimas plazas de todo el país que se replica este encuentro para gritar ni una menos, porque vivas nos queremos, porque cada 18 horas muere una mujer en Argentina en manos de la violencia machista, porque también es responsabilidad del Estado que nos mata cuando nos niega un aborto legal, seguro y gratuito, porque también a las travestis las están matando, porque también se sienten mujeres, se autoperciben mujeres y en esa violencia machista también entran ellas. Volvemos a repetir la invitación, sábado 3 de junio a las 9:30 de la mañana en la Plaza de Tilcara. En un rato vamos a charlar con Marina Ariza acerca de las actividades puntuales que se van a estar realizando y volvemos a escuchar a Susy Shock en vivo en el CAPEC en Tilcara este fin de semana, haciendo otro tema que me los pasó por audio de WhatsApp, así que no tengo los nombres, pero así azarosamente vamos compartiendo más de Susy en Tilcara. Río de la Plata, presente en la bandada de Colibrí, Horacio Vázquez en percusión. Sole Penelas en tantas cosas que van a ir viendo. Y casi diríamos invitadas de honor de ella en Tilcara, porque es la local de la bandada Colibrí, Caro Bonillo. Es muy interesante como, depende de la provincia donde vamos, van cambiando los locales y las locales de la banda. Tucumán estuvo medio peleadito ahí, pero bueno, yo me quedé con San Miguel y ya con Tafí Viejo. Río de la Plata. La botella y nuestros besos sin poder salir, tan solo canción.

Sí, hola, muy bien, escucho, Joselina. Bueno, buenísimo. Bueno, en primer lugar, si querés hacernos un panorama, yo no leí el documento al aire, si querés contarnos más o menos de qué se trataba, como para que nos interioricemos en la problemática que está sufriendo la provincia de Mendoza. Bueno, en principio, nosotros en esa asamblea, donde estamos todas las asambleas de Mendoza, que se llaman PAP, Asamblea Mendocinos por el Agua Pura, decidimos emitir ese documento donde rechazamos y repudiamos el acuerdo federal minero a nivel nacional y también a la política provincial minera, porque entendemos que este acuerdo federal minero significa el cambio de la matriz macroeconómica del país, donde se le da impulso o reimpulso a la actividad extractivista, minera sobre todo, y bueno, implicando con ello todo lo que impacta en los oasis mendocinos y por supuesto también en muchísimas localidades del país. Este cambio de matriz productiva trae como consecuencia justamente la destrucción de las economías regionales, porque en ese sentido la matriz que se trata de imponer, o sea que el gobierno nacional trata de desarrollar, es la de la reprimarización de la economía, o sea, transformar el país en un país solamente productor y exportador de materias primas, y significando, por supuesto, la aniquilación de toda la industria nacional y de todas las economías regionales del país. Ah, perdón. ¿Hola? Sí. Estaban, no. Había 5 empresas que presentaron nuevos pedidos para ir a la Corte Nacional para declarar inconstitucional la ley 7.722. ¿De qué trata la ley 7.722, Alberto? Sí, nosotros acá en Mendoza, hace 10 años, ante la posibilidad de que se desarrollaran proyectos mineros, nos movilizamos, y justamente nacimos acá en Alvear, una de las principales manifestaciones, con un corte de ruta por 15 días en todo el sur de Mendoza, y exigiendo una legislación, directamente una ley que prohibiera justamente el uso de sustancias químicas tóxicas para los procesos mineros que pudieran contaminar justamente los recursos hídricos de la provincia. Acá en Mendoza nosotros, todos los oasis mendocinos subsisten por 5 ríos fundamentalmente, y justamente los proyectos mineros, la mayoría se van a instalar en la zona de glaciares y periglaciares, en la zona de las nacientes de estos ríos. Por lo tanto, significaba un gran impacto directamente al sistema hídrico provincial, que es la vida y el sustento de la economía, de la producción, de la fauna, la flora y sobre todo de la vida humana. Tal por cual. Eso que nosotros hace 10 años luchamos para conseguir una ley, que es la ley 7722, que es la que está vigente, y que tuvimos como contrapartida apelaciones de 9 empresas mineras, la mayoría de corporaciones extranjeras, que querían declararla inconstitucional. Pero después de movilizarnos por 6 años más, nosotros en el año 2015, en diciembre, logramos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia la declarara constitucional. Bueno, ese fue un éxito y de nuestra lucha, pero asimismo seguimos ahora nuevamente en la ruta, nuevamente tratando de defender esta ley ante un nuevo paradigma de modelos extractivistas hidrotóxicos, uraníferos, bueno, muy similar a la lucha que creo que están padeciendo en el norte respecto al programa de extracción de litio y de otros minerales. Sí, que, sí, sí. Acá bueno, en la Puna, Jujeña, están las mega minerías. Exacto. De litio. Sí. Todos están en consonancia justamente al acuerdo que muchos gobernadores de provincias mineras, de la cual está Mendoza, no sé, de Jujuy, han firmado un acuerdo justamente con el presidente Macri, o van a firmar un acuerdo para dar impulso y reactivar la minería en todo el país. Es verdad. ¿De qué hablamos cuando hablábamos de diálogo minero, Alberto? Mirá, justamente en la provincia de Mendoza, la licencia social está instalada donde no se permite, donde el pueblo mendocino no quiere ningún tipo de actividad extractivista, y para romper esa licencia social, el gobierno de la provincia hace ya como 6 meses promovió lo que llamó mesa de diálogo minero. Uh-huh. Para convencer justamente a las asambleas y a otros movimientos ambientalistas de que la minería, dicen ellos en su discurso y relato, dicen que es sustentable, que trae progreso, que trae mano de obra. Y bueno, nosotros ahí nos retiramos justamente porque eran todas mentiras. Está demostrado lo que pasó y está pasando en Catamarca con Bajo la Lumbrera, donde Catamarca, a pesar de estar 15 años las empresas mineras, es la tercera provincia más pobre del país. Tal cual. Donde hay una de las provincias donde menos mano de obra privada tienen, productiva. Uh-huh. Y bueno, y este es el modelo que ahora este gobierno quiere instalar. Sí, sí, que data también, ¿no?, que este gobierno quiere instalar, pero que no dejó de suceder tampoco años anteriores, ¿verdad? Que quizá ahora profundizando, sí, más este modelo, pero antes también sucedía. Mira, está clarísimo que el modelo extractivista, primarizador de la economía argentina, nació en la época militar y fue consolidada en el gobierno menemista con un paquete de leyes que justamente promovían la inversión minera. Ese modelo continuó con el gobierno, con todos los gobiernos, incluido el gobierno anterior kirchnerista, donde justamente la presidencia demostró en un acto totalmente en contra del medio ambiente, que fue vetar la ley de glaciares. Tal cual. Que es una ley que hoy, gracias a esa ley, justamente se están protegiendo la erradicación de industrias en las zonas de periglaciales. Y bueno, este gobierno continúa con el mismo modelo, con distintas caras, pero en definitiva lo que están tratando es darle continuidad a una política a largo plazo para instalar este tipo de actividades extractivas, que lo único que deja en el país es aguas contaminadas, agotamiento de los recursos hídricos y el saqueo de todos los bienes y recursos estratégicos del país. Sí, sí. Bueno, acá habitualmente en el espacio de medio ambiente tenemos distintos testimonios de distintos puntos del país y todas las luchas con medio ambiente tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con esta negación que tienen los gobiernos de ver que están aniquilando el futuro del territorio para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y nietas, que se están llevando todo, que están saqueando todo y que nos están dejando enfermedad y muerte. Mira, una característica de este modelo, uh-huh, es lo que llaman el enclave. El enclave es un concepto donde las empresas se instalan en un lugar, en un territorio, y no generan ningún tipo de valor agregado, ni siquiera encadenamiento con las producciones existentes en ese lugar. Y bueno, con eso significa que están directamente haciendo un extractivismo salvaje, donde el saldo final es la destrucción del medio ambiente, de los recursos hídricos. Y este gobierno apenas asumió en el año 2016, a principios de 2016, la primera medida que tomó fue la de eximir a las empresas mineras, a las corporaciones mineras, con el 100% de las retenciones que tenían para las exportaciones, y cuyo único objetivo era claramente la instalación de estos proyectos. Y ahora está demostrando, o ya lo ha demostrado este gobierno, con la instalación de 2 centrales atómicas que el gobierno de Macri firmó con las empresas chinas, donde, bueno, implica nuevamente reactivar todo lo que se llama la minería de uranio, que es una de las más peligrosas porque no solamente contaminan las aguas, sino también que dejan con radioactividad todo el medio ambiente. Exacto, sí, ese era uno de los puntos que tocaba en particular el comunicado que habían escrito. Bueno, es gravísimo, la verdad es que si la gente quiere leer el comunicado completo, ¿en dónde lo puede conseguir? ¿En dónde está subido a internet? No sé si Blonda te pudo enviar el documento, pero claro, sí, sí. El documento lo tengo yo a través de WhatsApp, pero te preguntaba si está subido alguna plataforma de internet, algún Facebook, algo donde puedan encontrarlo para quienes quieran saber más acerca de este tema. Sí, nosotros a veces publicamos en todos los medios periodísticos de Mendoza y tenemos también un sitio de AMPAN, no sé si Fede te lo ha pasado, pero lo que queremos es que ese documento pueda ser replicado en todo el territorio argentino, porque esta política viene con todo y bueno, y va a arrasar con todas las economías regionales, con todas las producciones provinciales, a favor de instalar la exportación pura y primaria de bienes y servicios de del país. Fíjate vos, otro detalle, las centrales atómicas que firmaron con las empresas chinas, se hace con un préstamo de 18 mil millones de dólares y el gobierno nacional las puso como garantía, rompiendo lo que es la inmunidad soberana del país, ha puesto como garantía los minerales, el petróleo, específicamente habla también del litio, y bueno, y de todas las empresas públicas. O sea, un acto de traición a la patria. Sí, venderle el alma al diablo, más o menos, ¿no? Exactamente. En términos así, claros. ¿Cuál es el balance, qué saldo, el balance para los argentinos, para el país? Y agua contaminada, saqueo, más préstamos, más endeudamiento, sí. Externa, endeudamiento, y ahora para colmo embargando los recursos estratégicos del país. Alberto, otro de los temas que tocaban en este comunicado tenía que ver con la remonta, que es la venta de territorios del ejército. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Sí, eso es parte de esta política de entrega que tiene este gobierno nacional, donde muchos territorios que pertenecían al Estado Nacional, al Ejército, por ejemplo, en este caso, el Ejército Argentino, por un decreto presidencial ahora están rematando al mejor postor, en definitiva privatizando tierras y territorios nacionales, y en el caso de la remonta, que está en el Valle de Uco, en el centro de la provincia de Mendoza, está justamente localizada en la naciente dos ríos, del río Tunuyán, mejor dicho, del río Tunuyán y del río Mendoza, donde se encuentran la carga de los acuíferos, y son de las zonas donde justamente hay empresas que están usando el agua porque es agua pura, se utiliza como recurso comercial para vender agua mineral. Bueno, toda esa zona, que son entre 10.000 y más de 20.000 hectáreas, en este momento el gobierno nacional, por un decreto, las puso en venta y en remate. Por eso que hubo una gran movilización hace unos meses en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, Valle de Uco, donde pudieron frenar, por lo menos en esta primera instancia, pudieron frenar ese remate. Así que estamos en este momento estamos en esa lucha con todas las asambleas, pero todo viene con el mismo modelo y la misma matriz de privatización de los recursos. Tal cual. Bien, no sé, Alberto, si querés agregar algo más, contarnos cómo sigue la lucha, si están movilizando, si están llamando a algún encuentro, a alguna asamblea en la cual el resto del país se pueda acercar para colaborar, para hacernos eco de esta problemática puntualmente en la provincia de Mendoza. Sí, acá en Mendoza, todas las asambleas estamos en alerta naranja roja por todo esto que se viene, pero nosotros estamos en un proceso y en una etapa de informar bien a la gente, porque en la medida que se democratice todo esto, esta información y el pueblo y los vecinos, los productores se enteren cómo es esta nueva digamos, avance, el nuevo avance del modelo extractivista, que los pueblos, los territorios se movilicen, porque la única garantía que tenemos los argentinos es que los territorios, los lugares donde se van a instalar estos enclaves mineros, es donde la gente y la voz del pueblo movilizado pueda frenar todo este tipo de invasión que tenemos en el país. Exacto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Sabé que disponés de este espacio en este aire comunitario en Jujuy para cuando lo necesiten, para hacer llegar cualquier inquietud, cualquier movilización que estén haciendo, y les mandamos un abrazo muy, muy fuerte y mucha fuerza desde acá de Tilcara, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el espacio y que en el norte todos sigan luchando contra la minería de Virgo, que es la que se viene también por esa zona, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Jorgelina, adiós, hasta luego. extranjera, de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. Y en este micro de medio ambiente producido por Federico Blonda desde Mendoza, charlábamos con Alberto Kobayashi, un miembro de la Asamblea del Pueblo de General Alvear de Mendoza, con el que conversábamos de la problemática de medio ambiente en esa provincia. Cerramos el micro y seguimos con más música y con más programa hasta las 20 horas en Radio La Caprichosa. Esto es Universo Paralelo. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso, la cordillera, quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Canciones de cuna. Esta noche no tengo miedo, la caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. La caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Vamos a ¿Vos sos Dolores, la mamá de Agustina, la compañerita de Uriel? Qué bueno, yo soy la tía. Te venía a pedir la tarea del cole de ayer porque Uriel anda con anginas y no pudo ir, pero necesitaba, por favor, que con la tarea, si podés, me prestes un poco de onda. Fíjate si te queda algo por ahí, detrás de la mesada, abajo de alguna silla. No te estoy cargando. Te estoy pidiendo simplemente que me trates con onda, porque no cambia si la que pide la tarea de su sobrino soy yo, que aparte de tía soy traba, ¿entendés? Que no es que te voy a robar el marido, como dijiste por lo bajo a la salida de la escuela la semana pasada. Una, porque las trabas no robamos lo que no nos pertenece, o sí, pero como cualquier hijo o hija de vecino, no es el ser traba lo que nos hace ladrona, ¿entendés? Y además tu marido es demasiado feo para que me guste. Es un chiste, porque lo que quiero es que te relajes, amora, y que no solo Uriel, mi sobrino, haga las tareas que le faltan. Es hora que los y las adultas hagamos las tareas que debemos y nos corresponden para que en serio tengamos un mundo más copado. Vamos a escuchar, a escuchar. Vamos a escuchar. disculpe. ¿Usted no es Aguilar? Gusto. Mi nombre es Susi, soy su vecina, tía Duriel, el amiguito de su hijo Lucas. Le quería hablar de algo que dijo Lucas la otra vez jugando en nuestro patio. Sí, Lucas juega con mi sobrino. O en realidad, si prefiere ponerle las palabras justas, su hijo juega con el sobrino de una travesti. Le aviso porque ellos son muy buenos amigos, hacen las tareas juntos y después juegan y juegan horas y horas. Y Lucas es muy amoroso con toda nuestra familia. Pero le quería decir que la otra vez nos contó angustiado que usted le iba a prohibir venir a casa porque allí vive un degenerado. Dos cosas. Me llamo Susi, como le dije. Me autopercibo pese a usted y al mundo en femenino y pese a lo que crea o ignore, son heterosexuales los que violentan niños, no las travestis. Que seguro que seremos algunas mejores o peores personas, pero violadoras, no. Yo que usted andaría más seguido por la parroquia a la que tanto lo obliga a ir pese a las ganas de su hijo, a ver a qué están jugando esos curas a puertas cerradas y no lo que se juega en nuestra casa patio abierto. Un gusto. Cualquier duda me consulta. Los pajaritos bajan sin miedo a nuestro patio. Beben del jarrito con agua que Uriel, mi sobrino presuroso, cambia cada día y se alimentan de las migas del pan que están en cada rincón de la casa, porque este es y será su nido, su gran nido. Así lo quiere él, que con su flequillo de niñito soleado va danzando la cueca infantil del amoroso cuidado, porque todo en esta casa debe ser compartido. Y entonces baja el volumen de la radio, porque no se puede escuchar a esos dichosos que revolotean jubilosos regalando a cambio del almuerzo sus delicados cantos. Porque acá no solo les sobran delicias, sino que nadie les apura ningún paso. Y hasta el gato, que curioso les mira, porque él tiene la panza llena y entonces es más el trabajo correr para que todos y todas crean en serio que el cazar es un instinto. Anda a verlo entonces a Federico, que así se llama nuestro gato, bostezar su siesta al compás del canto de estos plumosos que no solo ya vienen y comen, vienen y beben, sino que también juegan a jugar. Y uno entiende que el mundo afuera es más de fieras que de aves. Y sabe que este paraíso en el patio de atrás de esta casa cualquiera, ojalá fuera una puerta para que este niño y tanta otra crianza jueguen, jueguen, jueguen a vuelo entero y tranquilo, porque de eso se trata, ser pichones. Ese capricho de ser alternativo. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. cooperativo, autogestivo, sin patrón. Universo paralelo. La Caprichosa 97.1. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. 19 horas 21 minutos en Tilcara y en todo el país, esto es Universo Paralelo, nos quedan 40 minutos de programa acá en Radio La Caprichosa 97.1 y estamos en el espacio de trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón. Luchando como hicimos ayer, la fábrica es... El rubro metal, calzado y marroquinería retrocedió 14,6% en abril, dice el diario Página 12. La producción de las pymes industriales registró en abril una caída del 3,8% en relación a igual mes del año pasado y en lo que va del año acumula un retroceso interanual del 3,4%, reveló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. La crisis en Brasil no ayuda y el mercado interno, que sigue apagado, tampoco, señaló el presidente de la entidad, Fabián Tarrío. De los 11 rubros revelados, 9 mostraron fuertes caídas. 4 ramas se derrumbaron más de 10% en la comparación interanual. Minerales no metálicos, metal y calzado y marroquinería, maquinaria y equipo y papel, cartón, edición e impresión. A su vez, hubo otras 5 que tuvieron desempeños muy flojos, caucho y plástico, textiles y prendas de vestir, químicos, electrodomésticos e informática, madera y muebles. La contracara fueron las mejoras en la industria alimenticia y en material de transporte. Ese contraste llevó a CAME a destacar que la situación de las pymes industriales es muy dispar. Los sectores vinculados al agro pampeano crecen. En el caso del material de transporte y algunos ramos de la industria metalmecánica. También está progresando el área de alimentos. El resto sigue en declive y en algunos casos, como calzado, minerales no metálicos y papel y cartón y edición, a tasas profundas, remarcó el informe. Trabajador que en tu casa. CAME aseguró que el mes dejó 2 datos positivos. 1. Creció la cantidad de industrias con planes de inversión para el año. Si en marzo solo el 18% tenía proyectos para invertir, en abril el 31% y otro 18% lo está evaluando. 2. Mejoraron las expectativas. El 40% de las empresas cree que la producción de su empresa aumentará en los próximos meses, 29% en marzo, mientras otro 44% cree que se mantendrá estable, 54% en marzo. En tanto, el 16% espera que continúe el descenso, 17% en marzo. Sin embargo, hubo otros 2 datos negativos que forzaron una baja en las expectativas con respecto a lo que viene. 1. Durante abril, la proporción de industrias con alza interanuales se redujo a 25%, del 32,7% en marzo, y se incrementó la cantidad en baja, del 49% en marzo al 52,1%. Una muestra de que los altibajos que se está teniendo el sector manufacturero, que aún contiene una cantidad ociosa. 2. Los costos de elaboración aumentaron 3,5% en el mes, mientras que los precios de venta de sus productos subieron solo 0,3%, lo que deterioró la rentabilidad. Los rubros alimenticios y minerales no metálicos fueron donde más escalaron los costos mensuales. El índice de producción industrial, PYME, y PIB, mide el desempeño mensual de la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias. La información se obtiene en base a encuestas directas realizadas entre 250 pymes industriales. CAME aclara que la muestra es pequeña, siendo las pymes un universo tan heterogéneo, pero le permite al empresario tener una idea de lo que sucede en el sector. El IPIB no es comparable con otros indicadores de producción industrial como el EMI del INDEC, porque no incluye sectores como la fabricación automotriz, refinación de petróleo o acero primario, pero revela rubros como calzado y marroquinería, maderas y muebles e indumentaria, que son netamente pymes. De tu corazón soy el jardinero, de tu plantación soy el franconero, de tu filmación soy el cumbianchero, ese es el color de tu corazón. Para tu familia soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar. Pero tus ojos me reflejan fielmente de que gustas de mí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un gato divino y que te tocas el... Macri elogió a los niños japoneses que limpian sus escuelas. Una escobita para Antonia. La grabación muestra las tareas que deben realizar los alumnos de ese país asiático. Desde entidades defensoras de los derechos de la niñez criticaron la publicación y la tildaron de irresponsable y engañosa. Las responsabilidades de los niños se fomentan y transmiten por otros medios y modalidades pedagógicas, dijeron. El viaje a Japón me permitió conocer en profundidad algunos aspectos de su cultura. Este es uno de los que más me llamó la atención. ¿Cómo se comportan los chicos en la escuela? Destacó ayer el presidente Mauricio Macri en su muro de Facebook. Para destacar que desde el primer grado en Japón los chicos limpian todos los días sus aulas. También toman turnos para limpiar espacios comunes de la escuela y aseguró que se trata de ser responsables con la basura que producen y trabajar en equipo para cumplir una tarea. Macri, quien estuvo recientemente en una gira de 3 días por Japón, agradeció a la Embajada del Japón en Argentina por la información que compartió en su muro. Entre los seguidores del mandatario, el video despertó aprobaciones apoyadas en la discriminación hacia los chicos y chicas. Me parece una vergüenza que acá, ya a esa edad, salgan a robar, a drogarse, que acá los mocosos que tienen todo servido no cuidan la escuela, sus mesas, sus bancos, sus pizarrones, señaló una usuaria, bastante fascista, dicho sea de paso. También generó reacción contraria. Los chicos a estudiar en el colegio, como lo deben de hacer su Antonia, porque para el trabajo estamos los grandes, ¿no le parece? Dijo alguien con un poco más de sentido común. Por su parte, José Eduardo Mayén, consejero de la legislatura porteña, integrante del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, criticó la publicación de Macri y tildó de irresponsable al presidente. Mayén aseguró que estos ejemplos de culturas orientales poco tienen que ver con la perspectiva de derechos que la República Argentina tiene suscrita a la legislación local e internacional. Las responsabilidades de los niños y de las adolescentes se fomentan y transmiten por otros medios y modalidades pedagógicas, aseguró. De tu corazón soy el jardinero, de tu plantación soy el franconero, de tu filmación soy el cumbianchero, este es el color de tu corazón. Grupo Green. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM La Caprichosa, amor. Esto escribió Claudia Rodríguez en este libro, hermoso libro, doliente libro, Cuerpos para odiar. Esta traba chilena, pero podríamos decir esta traba de la tierra mapuche, poeta, sudaca, así también ella se autopercibe, se define, desde ahí dialoga el mundo. Estas son las hermanas que también cuentan, que han alzado la voz y que cuentan, no solamente de las cosas propias, sino cuentan todo. Las travestis somos igual que las mapuches del campo, igual que las mujeres antiguas que aprenden de las abuelas cómo se hace el pan. Nosotras aprendemos hablando con las viejas a pensar lo que tiene que ver con el cuerpo, sobre el deseo, que es lo mismo que aprender a ver. Ver, por ejemplo, que en el campo las lechugas también tienen deseo, deseo del sol, y lo persiguen hasta que logran que las besen. Las travestis somos igual que las mapuches, que no necesitábamos ni leer ni saber escribir para entender el mundo. Nos bastó con nuestra imaginación hasta que comenzaron las matanzas. Con mi carro voy a cuesta la luna madura de ver. De cara a tus ojos, de espalda a la bruma que logro vencer. Con mi carro voy, apenas segura, unida al susurro que se dibuja, pacheta en que estoy debajo del sol. Con mi carro voy. De tanto desear mi tierra sembrada otra vez. Con mi carro voy, juntando preciso el abismo de hechizo. En la noche seguir peleando el maíz, amando el maíz. Con mi carro voy, trepando a veces cansada y de frente. Es el sueño que empuja mi pie. Con mi carro voy, la tierra es mi guía, no escucho mentira, no quiero acallar la pacha y su sed, le voy a exigir. El sueño agrario por fin. Sole Penelas. Músicas paralelas para nuestro universo. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia. Y no me voy a cansar de pasar hoy durante toda la jornada a Susy Shock en vivo acá en Tilcara. Gracias, mil gracias a Fidel de nuevo. Gracias a Laura que acaba de sintonizar, que acaba de salir de laburar de sus clases de canto, las cuales obviamente desde acá de Radio La Caprichosa recomendamos. Si querés cantar en Tilcara, acércate a las clases de canto de Laura Chaker. La podés encontrar como Laura Chaker con K en Facebook. Y si no, comunícate acá al teléfono de la radio que te pasamos su número. Y hablando de trabas, no es muy habitual que si hablamos de travestis tengamos buenas noticias. Y en la ciudad de Salta hubo una terrible represión de la policía en la zona roja. Policía Provincial, la vergüenza nacional, dice la otra voz digital.com. Ante los reiterados ataques de la policía de Salta sobre la población trans y la falta de contención desde el gobierno de la provincia, que se niega a una ley de cupo laboral trans y la restitución de la dirección de la diversidad en el municipio, distintas organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTIQ se expresaron en un comunicado. Las organizaciones sociales de derechos humanos denuncian a la policía provincial por represión sistemática, violenta y sañosa contra las travestis y trans, especialmente en la zona roja. Desde las organizaciones sociales de derechos humanos en Salta, denunciamos a la policía provincial y repudiamos el accionar violento y sañoso sobre las personas trans y travestis de Salta. A la noche del 26 de mayo, otro capítulo más de violencia y represión se desarrolló contra las personas trans. A balazos de goma se asentó la policía provincial en la zona roja de Salta y dispersó a las personas trans que se encontraban en el lugar. Estos hechos se enlazan con la denuncia que organizaciones trans realizan sobre la persecución que se agudiza en estas últimas semanas. Los motivos que justifican esta violencia del Estado hacia una de las poblaciones más excluidas en Salta es la vigencia de los códigos de falta que criminalizan la prostitución y se arrogan la moral y buenas costumbres de la provincia. Nuestras compañeras se encuentran desprotegidas y vulneradas por el artículo 114 del Código de Contravención. Esta forma anticonstitucional habilita la criminalización de nuestras identidades al punto de ejercer la mayor violencia hacia nuestros cuerpos disidentes, señala María Pía Ceballos desde Mujeres Trans Argentina en Salta. La semana pasada, en el barrio Ciudad del Milagro, una compañera trans salió a comprar al almacén de su barrio. Muy cerca de allí estaba la brigada de policía provincial, que al verla la interceptaron para llevarla detenida por ser trans. Varios vecinos y vecinas vieron esta situación y salieron a defender a la compañera y a decirle a la policía que ella vive, es una ciudadana libre y que se encontraba caminando por su barrio, relata Daniela Miller, referente del grupo trans en prostitución. En los últimos años hemos logrado derechos y no vamos a claudicar, vamos a defender nuestras leyes, la de ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Aprendimos a luchar por nuestros derechos y a defender a nuestras vidas que hoy están en peligro. Solicitamos a todo el cuerpo político del gobierno de Salta, Ministerio de Salud, de Seguridad, Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, legisladores provinciales y nacionales y demás líderes políticos que defienden los derechos humanos y se proclamen en contra de estas violencias, persecución y represión. Basta de abuso de cierta parte de las policías sobre las personas trans. Basta de represión a la población más desprotegida. Esta es una sociedad democrática que se rige por leyes de igualdad entre las personas y el gobierno salteño. Pueden y deben hacer uso de normas menores y anticonstitucionales para reprimir y violentar. Exigimos el cese de la violencia institucional, que los ámbitos de ampliación de justicia adopten medidas de resguardo en la Constitución, denuncie y aparte a los responsables de este sistemático hostigamiento violatorios de los derechos humanos de las personas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Victoria Liendro, Mujeres Trans Argentina Salta. Daniela Miller, Mujeres Trans en Situación de Prostitución. Y adhieren un montón de organizaciones e instituciones feministas de todo el NOA. De página 12 escribe Rita Segato diciendo femicidio y los límites de la formación jurídica. La nota de Eugenio Raúl Zaffaroni, publicada en página 12 el 18 de mayo de 2017, sobre lo que llama la epidemia de los femicidios, nos ha causado desaliento y consternación a las feministas que lo leemos. Respetamos e incluimos en nuestros programas de enseñanza. Intentamos aquí una vez más hacernos entender por el eminente letrado. Con esa finalidad pasaré revista a las equivocaciones de su argumento mientras hago votos para que el gran académico del derecho que nuestro país ha exportado a las grandes bibliotecas y salas de conferencias del mundo se empape de lo que tratan los debates que él mismo parece no reconocer, aunque dice considerar ricas discusiones de todas sus variables teóricas, refiriéndose al feminismo. Enumeré a seguir solamente algunas, ya que todas no caben en este breve espacio, de los problemas del argumento del autor que critico. La definición de femicidio que ha elegido para a partir de ella referirse al problema, entendiendo por tales los homicidios con base motivacional machista que tiene en común con la resistencia de la mujer a continuar o iniciar una relación o a prestarse a un acto sexual, decide al macho herido en su hombría a dar muerte a ella o a un tercero por venganza, en la muerte del criminal femicida domina la convención de que la mujer no tiene derecho a resistirse a la voluntad del alfa. Vamos, esta caracterización de lo que entendemos por femicidio no es sino una aprehensión simplona de los sofisticados debates que hemos tenido a lo largo de lo que va del siglo sobre las razones por las cuales se hiere y se mata a una mujer, o también a un hombre, por medios sexuales, en una dependencia política, en una agresión callejera generalmente perpetrada por pares o grupos de varones. Es una escena bélica de nuestro tipo de guerras como las que se expanden hoy desde México, continente abajo. Para aventurarse a formular un análisis, a emitir una opinión en realidad, sobre este tipo de crimen, Zaffaroni no se ha tomado el trabajo de hacer una mínima inclusión en lo que hoy se conversa inclusive dentro de las fronteras de nuestro propio país, sin ir más lejos. Las agresiones por medios sexuales no las origina el deseo del macho alfa hacia las mujeres, querido juez y profesor. Las origina un tipo de aspiración del macho alfa por pertenecer a la corporación masculina. Es a la atracción que experimenta el agresor por el prestigio de la afiliación a ese grupo, el grupo de los hombres, que su acto se dirige e intenta satisfacer. Si hay libido, es allí que está puesta, concentrada. El querido juez se ha enterado, por ejemplo, del célebre caso de la violación de una anciana fallecida inmediatamente después de colocar su denuncia por la policía mexicana en la batalla de Atelco. En un caso clásico que ilumina este crimen, indispensable es conocerlo para emitir opinión. No hay sujetos locos por un líbido descontrolado que se desata al ver un cuerpo de mujer. No es eso lo que sucede en esa escena. Existe, sí, la codicia enloquecida del poder y prestigio de sujetos que están dispuestos a matar, a masacrar, a profanar, para vencer. Se trata de un zarpazo al cuerpo del control y del poder. No es de un gozo erótico, es guerra. Es abuso, es declaración de arbitrio, es competencia entre hombres, entre facciones, es venganza y disputa entre grupos de interés faccioso, es toma de territorio, conquista mismo, es enunciado de soberanía jurisdiccional sobre cuerpos y territorios, voceado al mundo y en especial a los otros hombres, que la lujuria de una aspiración que persigue perpetrante es la investidura de serlo. Es cuestión de hombría, entendida en el sentido obtuso de corporación, como clase, como élite, como se produce de esa forma en el control del mundo mediante una estructura cuya asimetría, cuyos abismos de desigualdad aumentan cada día y no cumplen la falsa promesa de la modernidad de hacerlos retroceder. Al final, el cazador de animales grandes, que afortunadamente murió en Zimbabue, hace 3 días aplastado por el peso de una elefante herida, no era ni mexicano, ni guatemalteco, ni hondureño, ni salvadoreño, ni colombiano, ni brasilero, ni argentino. Era un blanco boer contratado por millonarios norteamericanos para matar en África. Y estaba dentro de la misma estructura, aunque con más plata, con más pandilleros y sicarios. La estructura de un poder que existe y necesita del espectáculo de su potencia para poder reproducirse. ¿Había líbido? Había. Pero estaba dirigida a la elefanta, vital y deambulando en su paisaje. No, estaba dirigida a otro lugar. Eso es lo que es la violación y el femicidio. Escenifican y alegorizan cada día, cada santo día. Pregunto, aún sabiendo que la ley no es casual de comportamientos a menos que persuada y que disuada, la ley no puede legislar. Es en el sentido de emitir un discurso eficiente, una declaración de intenciones, para contrarrestar esta avalancha de acumulación de poderío y sus excesos exhibicionistas. La ley no puede, aunque sea declararse e intentar persuadir y educar a la sociedad a favor de los expropiados, de los onerosamente tributados, por las necesidades de proyección de ese poder, la ley no puede leer las relaciones de poder y legislar para contenerlas, al menos perforativamente y a la manera de un conjunto que espera y cree en que la magia ocurrirá. ¿La ley no debería ser acaso la expresión del deseo de una sociedad herida por el espectáculo bochornoso de sujetos erotizados por su propia potencia? Una sociedad que sufre ante los casos de Lucía, de Micaela, de Araceli, de tantos otros, para cuyas iniciales no alcanzarían las letras del abecedario, pero la ley solo puede expresarse en términos de una ciudadanía cuya ficción es obligada a sustentar. Cuando el femicidio mide 30 puntos de rating. Si la mujer es un objeto, puedo romperlo, cambiarlo, cortarlo, maltratarlo, esconderlo, dijo a Cosecha Roja Estela Martini, doctora en ciencias sociales desde el crimen de Chiara. Ni una menos circula por las redes sociales con ferocidad. Anoche, Marcelo Tinelli tuiteó la consigna. Tuve más de 6.000 RT y 7.000 FABs. Después, el show continuó. Cuerpos bellos, flacos, rubios, exitosos, que representan el modelo de la mujer ideal del siglo XXI. En la Argentina del 2014, casi 300 mujeres fueron asesinadas por varones. Los femicidios, como el de Chiara, Melina, Diana y Ángeles, son el último eslabón de la cultura de la violencia contra la mujer. El camino empieza cuando un tipo te mira el escote en vez de a los ojos, cuando te grita qué linda mami por la calle, cuando te apoya en el colectivo, cuando se te acerca tanto que te quita el espacio vital, cuando dice que una chica se embaraza para cobrar un plan, cuando te llama 20 veces al celular para controlarte. Son maneras de ejercer un poder y no porque haya una enfermedad, hay una cultura que lo autoriza. Esa violencia no está solamente en la intimidad del hogar o la vía pública, también mide más de 30 puntos de rating en el prime time de la televisión. En el Bailando, casi todas las participantes son flacas, tienen el cutis perfecto y las piernas sin celulitis. Pasaron horas en la peluquería, invirtieron tiempo con el personal trainer y el coach de baile y formaron fortunas en la depilación definitiva. Es el modelo de éxito patriarcal. Mujeres bellas y deseables toda la vida que ocupan el lugar del deseo sexual. Algunas querrán hacerlo, otras no. El problema es que sea un modelo único impuesto para todas, dijo a Cosecha Roja Vanessa Vázquez Lava, socióloga y parte del programa contra la violencia de género de la Universidad de San Martín. La periodista Inde Pomeraniec escribió en Facebook: desde que la consigna ni una menos tomó la calle, la palabra femicidio está en las redes, en los medios, en las conversaciones. Y llegó a Tinelli. Sí, también. El mismo que muestra el culo de las chicas, pero cuyo programa ven millones de personas que seguramente nunca antes escucharon hablar de femicidio. El riesgo de la frivolización existe. La discusión de cómo se educa y cuál es la mejor campaña aún no está cerrada. Que yo sepa, nadie tiene la palabra final sobre esto. Para ella, muchos se sacan la foto solo para figurar y otros están verdaderamente preocupados. Desde que te fuiste, no he visto flores. llegando al final del programa, son las 19 horas 51 minutos, estábamos tocando el tema de la frivolización del Ni Una Menos, por esto de que se apropian de nuestras consignas muchas veces justamente los enemigos y quienes cosifican y violentan a la mujer permanentemente desde los medios de comunicación. Por el contrario, en la vereda de enfrente de estos medios que frivolizan y que ningunean, hay un montón de personas y organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Tal es el caso del colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará, que desde hace ya varios años viene trabajando acá en la quebrada de Humahuaca. Y para hablar del colectivo y las actividades que están realizando, estamos en comunicación telefónica con Marina Ariza. ¿Cómo estás, Marina? Hola, Jor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas para noches. Para vos, para la audiencia. ¿Qué tal? Che, bueno, hace un rato hablábamos con Juan de las actividades del 3 de junio relacionadas al teatro y estaría bueno que nos cuentes el tema de los talleres en primer lugar, que Juan algo había mencionado como para profundizar en ese tema. Dale, dale. Te cuento, mirá, la iniciativa de los talleres, en realidad, digamos, lo venimos pensando desde el año pasado. El colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará no es ni más ni menos que las organizaciones que venimos hace ya varios años organizándonos para llevar adelante jornadas de lucha, actividades en la plaza para fechas importantes para las mujeres y que hablan de la conquista de derechos en relación a las mujeres, ¿no? Y bueno, como parte de todo ese trabajo colectivo, organizado, surge a partir del 8 de marzo la idea de, a partir del paro internacional de mujeres del 8 de marzo, que en Tilcara también pudimos llevar adelante una actividad bastante masiva, digamos, con mucha presencia de mujeres en el mercado de Tilcara, surge la iniciativa de avanzar en organización y avanzar en actividades más allá de las fechas marcadas por este calendario feminista o por estas fechas que marcan hitos en la historia de las mujeres, ¿no? Como el 25 de noviembre, como el 8 de marzo, bueno, Ni Una Menos. Y entonces empezamos a diagramar la idea de tener una presencia en espacios, en instituciones, en organizaciones donde transitan los jóvenes, donde transitan las jóvenes también, digamos, y que, digamos, de alguna manera los docentes y las docentes que conforman las instituciones y que vienen llevando adelante algunas más, otras menos, pero digamos muy preocupados por la problemática de la violencia y de la desigualdad de género, digamos, entre los chicos, venía siendo un reclamo de parte de las instituciones, ¿no?, educativas. Entonces propusimos ensamblar dos vertientes que para nosotras desde el colectivo resultan importantes porque tiene que ver con lo que decía Juan y que vos también decías en la entrevista, ¿no? El arte no es un medio para, no es solo un medio, es un fin en sí mismo. Y sirve y nos sirve para transmitir un montón de mensajes y nos sirve para tener una llegada hacia la comunidad en general y sobre todo hacia los chicos, hacia las chicas, hacia las mujeres, desde un lugar más sensible, mucho más directo, ¿no? Digamos, sin tanta palabra. Cuando se pone el cuerpo, cuando se ponen las emociones, a veces eso dice más que un montón de palabras, ¿no? Tal cual. Entonces la idea fue darle forma a esta propuesta que empezamos como a masticar en las diferentes actividades del año pasado y surgió la idea de, bueno, en principio tomar 5 escuelas de acá, digamos, de la quebrada, de la zona de Tilcara y de Maimará y hacer la experiencia, bueno, de armar obritas de teatro y también las escenas de teatro, ¿no? Y que, lo novedoso, digamos, de las escenas es que también puedan estar actuadas y representadas por chicos y chicas de la comunidad, ¿no? Que tengan ganas de expresarse, que vengan haciendo un recorrido teatral o no, pero que puedan expresarse en ese momento, armar escenas que tengan que ver con situaciones de violencia cotidiana, que todas, desde las distintas instituciones, organizaciones en las que estamos, conocemos, digamos, que son las situaciones frecuentes que se dan entre jóvenes y entre mujeres, digamos, con varones, en situaciones de violencia, y con las instituciones también. y armar cinco escenas, digamos, que representen esas cinco dimensiones, que Juan creo que contó. Una es violencia institucional, otra es violencia en el noviazgo, otra escena es sobre violencia, sobre la homofobia, otra es sobre violencia mediática, o sea, en la música, ¿no? Digamos, cuánto de mensaje misógino y discriminador y machista se transmite en las canciones que escuchamos y, bueno, y por ahí ni registramos, ¿no? Uh-huh. Y la última, que justo fue la que vimos el viernes pasado, que, bueno, para mí fue una experiencia súper rica, muy interesante, en la Escuela de Hornillos, fue sobre violencia sexual, que también, digamos, son como situaciones bastante frecuentes, digamos, y tristemente cotidianas en nuestra comunidad, que viven sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? De una. Entonces, bueno, en función de esas cinco escenas, que sirven como disparadores, poder trabajar después en un taller más reflexivo, que tienda, bueno, esto, a poner en palabras lo que se vio, lo que se percibió, y que nos permitan como ir elaborando de repente algún mensajes y analizando, digamos, nuestras formas de vivir y de transitar las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, por supuesto que es un primer paso. Esto no significa que sea una tabla rasa, digamos, las escuelas venían trabajando, algunas más o menos, estos mismos temas, pero por ahí el desafío y lo interesante es esto, poder ensamblar lo teatral, lo artístico, con la reflexión, el análisis, luego en un taller. Tal cual. Y por otro lado, el tema de este sábado en la Plaza de Tilcara, a las 9:30 de la mañana, que estamos convocando, ¿qué actividades va a tener? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué consignas lleva a cabo este encuentro en particular? Bueno, como actividades, estas mismas cinco escenas se van a representar en la plaza. Son cinco escenas cortitas, digamos, no es que es una super obra de teatro de una hora, no son escenas cortitas. Y en paralelo va a funcionar una radio abierta, como viene siendo, digamos, parte de nuestra cotidianeidad, digamos, en estas fechas, una radio abierta con expresiones artísticas, musicales, digamos, va a haber compañeras y compañeros que van a estar cantando, tocando. Tengo entendido que el CAJ de la Escuela 49 también va a acercar alguna actividad, alguna muestra de algo que están produciendo los chicos. Va a estar Vicky Chialbo, nuestra amiga, digamos, y que forma parte del colectivo también, con todo su arte. Va a estar Milagros, digamos, con una actividad también que estuvo en el 8 de marzo, ¿no? Con alguna actividad también artística. Y va a haber testimonios. Y acá, por ahí, lo particular que tienen estos testimonios, no es que solo expresan, bueno, la palabra de mujeres que han sufrido en carne propia o desde un lugar cercano situaciones de violencia, sino mujeres que se han podido organizar y la importancia de la organización y de lo colectivo, ¿no? Para encontrar respuestas, para poder correrse a veces de los lugares de violencia, ¿no? De situaciones de violencia. Entonces, esto, vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con voces de mujeres que nos cuentan cómo se han organizado, cómo han enfrentado de manera grupal, de manera solidaria, situaciones, bueno, tan duras, ¿no? Como la violencia machista. Es re importante. Entonces, está buenísimo. El 8 de marzo en el mercado, creo que a través de los testimonios de las vecinas de acá de Tilcara, de Maimará, también podemos entender de otra forma cómo nos atraviesan estas violencias. Voy a sumar a lo que vos decías los espectáculos musicales, que ya están confirmados, que son, por ejemplo, Micaela Tinte con Laura Chaker, que van a estar tocando, va a estar Lule, va a estar Iván Rodríguez, que en realidad su nombre artístico es Mundi, y seguramente el dúo Paradigma, las hermanas Chungara, van a estar haciendo algunos temas también. Hasta ahora esas y esos son los confirmados. Sí, tal cual. Y va a estar acompañándonos desde la La Garganta Poderosa, ¿no? Digamos, ah, La Garganta Poderosa de Juella, tal cual, también va a estar ahí sumando alguna actividad, todavía no confirmaron qué exactamente, pero siempre nos sorprenden con algo lúdico e interesante para estar visibilizando también estas problemáticas. Sí, y también, bueno, nada, es un espacio abierto, ¿no? Siempre decimos lo mismo en todas las actividades así más comunitarias, digamos, ¿no? Aquel que o aquella que tenga ganas en este momento de expresar algo, contar algo, llevar algo, las compañeras de la OPD también van a estar presentando alguna, por ahí, alguna síntesis de alguna actividad que vienen haciendo, bueno, digamos como que es un espacio inclusivo, donde podamos sentirnos parte, hayamos ido a las reuniones, no hayamos ido a las reuniones, digamos, es justamente ese es el desafío de construir en colectivo, ¿no? De construir este espacio más abierto. Tal cual. De todas maneras, contarles que la última reunión organizativa, donde, bueno, vamos a ir, ya estamos casi en la cuenta regresiva, es el jueves, creo que jueves primero de junio, nos vamos a juntar en Sumaypacha. Yo, además de pertenecer al colectivo, o mejor dicho, formo parte del Hospital Maimará, del equipo psicosocial del Hospital Maimará, soy trabajadora social, y hace muchos años trabajo en el puesto de salud de Sumaypacha, y desde ahí me sumo al colectivo, ¿no? Al colectivo Ni Una Menos. Entonces la reunión va a ser justo en la salita de Sumaypacha, a las 9:30 de la mañana, el jueves. Es abierto, vuelvo a insistir, para a todas aquellas personas que se quieran sumar, que quieran aportar algo desde su lugar. Tal cual. Y con respecto a las consignas, Jorge, vienen siendo en sintonía con las consignas que se están manejando a nivel nacional, a nivel provincial, que es la declaración de emergencia en violencia de género, urgente. Esto implica, bueno, que el Estado se haga responsable, es responsable de los femicidios, de todas las expresiones de violencia que sufrimos las mujeres y todos los cuerpos feminizados, ¿no? Digamos, las travestis. La declaración de emergencia va a implicar, el pedido de declaración de emergencia es como una consigna unificadora, ¿no? De esta actividad. Y, bueno, basta de femicidios, por supuesto, y también queremos agregar el tema de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la efectiva aplicación del protocolo para interrupciones legales de embarazo en todo el país, en todos los hospitales del país, que lamentablemente tenemos todavía muchas situaciones de vulneración de derechos a mujeres que buscan acceder a este derecho que por ley nos corresponde. Y la otra gran consigna es, pretendemos que el objetivo fundamental, digamos, de poder trabajar por revertir vínculos violentos y patrones machistas tiene que ver con la aplicación del programa de educación sexual integral. Y en los últimos años hemos visto un vaciamiento drástico de este programa. Entonces necesitamos que desde las organizaciones feministas, desde el movimiento de mujeres, se nutra con recursos, con presupuesto, el programa de educación sexual integral y se empiece a aplicar en todas las escuelas del país. Tal cual. Bueno, buenísimo, Mari. Volvemos a convocar entonces la reunión organizativa, es este jueves primero de junio a la mañana en la salita de Sumaypacha, y si no, nos encontramos directamente el sábado, 9:30 de la mañana en la Plaza Grande de Tilcara. Tal cual, Jorge. Ahí nos encontramos. Buenísimo. Te mando un abrazo grande, compañera de lucha. Nos vemos pronto. Vale, un abrazo para vos y para todos allá. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Vamos a hacer una zambita. Zambita que compusimos hace muchos años, allá por el 2001, con Leopoldo Caracoche, un cantautor del sur maravilloso. Y no sé por qué Pidel la estamos volviendo a cantar en esta época. No sé qué onda. No sé qué sentimos nexo. Ahí. Como de zamba. Qué viento me trae el nombre de esa llamada mañana. Bueno, ya me pasé 6 minutos de la hora del programa, pero era importante. De hecho, me quedaron, no sé si me pongo a ver las ventanas, las pestañitas que tengo ahí del Chrome abiertas. Me quedaron bocha de notas afuera, pero que no quería dejar de agregar una de las consignas que al menos a muchas de nosotras nos moviliza y nos lleva este 3 de junio de nuevo a la calle para gritar ni una menos. Este es un comunicado por la libertad de Iggy, presa por ser mujer, pobre, morocha y lesbiana. Desde la Comisión de Género de la Facultad de Ciencias Médicas, nos pronunciamos por la libertad y la absolución de Iggy, presa desde el 16 de octubre del 2016 por defenderse de un intento de violación. Eva Analía de Jesús, apodada Iggy, por ser jugadora de fútbol y atajar de un modo similar a René Higuita, venía sufriendo agresiones por parte de un grupo de hombres que la hostigaban por ser lesbiana en su barrio de Mariló, en la localidad de Bellavista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. En una oportunidad llegaron a quemarle la casa. Por eso llevaba siempre un cuchillo de cocina a modo defensa personal. El 16 de octubre pasado, cuando salía de la casa de un amigo, fue agredida por 10 hombres que intentaron violarla y amenazaron con empalarla. Ella se defendió con un cuchillo matando a uno de los agresores, antes de quedar inconsciente por los golpes. Cuando llegó la policía estaba desmayada junto al agresor muerto. Desde entonces permanece detenida acusada de homicidio simple en la UFI número 25 de la localidad de Malvinas, Argentinas. Mientras tanto, sus agresores continúan impunes. Como señalan las organizaciones que reclaman por su libertad, Iggy está presa por ser mujer, pobre, morocha, lesbiana, ejercer libremente su sexualidad y luchar por cumplir sus sueños. Hacemos responsable de esta detención arbitraria e ilegal al poder judicial machista, patriarcal y capitalista, que solo es garantista para otorgar impunidad a los represores de la dictadura, como la reciente concesión del 2x1, y a los delitos cometidos por los grandes grupos económicos, así como a los demás poderes del Estado, en sus 3 niveles, que no llevan a cabo medidas para evitar la violencia contra las mujeres, como quedó demostrado en los recientes femicidios de Micaela García y Araceli Fules. Se calcula que en la actualidad ocurre un femicidio cada 18 horas. Miles de mujeres y niñas permanecen secuestradas y violadas por las redes de trata de personas y otras permanecen presas o procesadas por defenderse de los violentos o por ejercer el derecho al aborto, como el caso de la médica residente por quien nos pronunciamos recientemente. Por todo lo expuesto desde la Comisión de Género de FACIME, nos pronunciamos por la inmediata libertad de Iggy, por juicio y castigo para sus agresores y destitución de todas las funciones judiciales y políticos responsables de esta detención ilegal. Por Iggy tras las rejas, con Iggy tras las rejas no hay ni una menos. Vestida de samba, vienes y avanza. La patria es una niña pobre que a veces también reclama. Con mi coplita cansada, así todita me doy. Bueno, ahora sí, con todas las notas que quedaron afuera, vamos llegando al final de este programa. Le mando un abrazo fuertísimo a Fede Blonda desde Mendoza, quien produjo el micro de Medio Ambiente. Gracias también a Fidel y a Laura por toda esta hermosa música de Susy Jock en vivo en el CAPEC, quien estuvo el fin de semana pasado acá en Tilcara. Un gran abrazo a Ezequiel, también Ezequiel Mereles, quien a partir del lunes que viene va a estar haciendo una columna acá en Universo Paralelo. Periodistas que se van sumando desde lo largo y lo ancho de este hermoso país. También saludo a Luis Canovio, quien va a estar siendo entrevistado la semana que viene. Gracias a Alberto Kobayashi de la Asamblea del Pueblo de General Alvear Mendoza por la nota de medio ambiente. Gracias a Juan Villegas de la Red de Teatro Independiente Quebrada y Puna. Gracias a Marina Ariza del colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron participando de este universo paralelo del día de hoy. No quiero olvidarme tampoco de Radio La Pujante, de Radio Indie Rock de Tres Arroyos, de Radio Artístico de Humahuaca,

porque no da. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es semejante cosa. O la del beso anacarado, ese cuento para las otras niñas del que siempre vamos a estar ajenas, porque una cosa son los petes y otra cosa son los besos. Y no es que me queje, acá no hablo por todas, en todo caso hablo en nombre de un sueño de guerrilla empoderada que nos dé alas y nos dé viento y nos dé furia y desparrame más que rejunte, porque si hay algo que sabemos y tenemos a cada una de las que no están para demostrarlo, que aunque el miedo atrapa, igual salimos con los chillidos de la venganza para no quedarnos también muertas. Venganza que puede ser soñarnos viejas o insistir en eso de metaforizarnos, como armar la olla grande de la risa y de que ahí comamos todas para exorcizar la desesperanza juntas, aunque ese todas juntas también nos cueste, porque el trabajo más sutil que han hecho es desclasarnos, destravestizarnos, despojarnos de las otras para hacerle blanco fácil así una a una, que esa también es otra mentira. Grita la pregunta sudaca en medio de la nada. ¿Cómo se mata a una sola de nosotras sin matarnos a todas? Y el diario canalla y las redes sociales canallas, que es decir, todas las personas canallas, desconocen estas muertes como antes desconocieron estas vidas. Y las activistas de la buena razón subrayan con un me gusta cuando la que cae es solo la de su bando. Ah, esa no, esa era abolicionista. Mejor no, que esa se decía trabajadora sexual. Y la que sale caminando alegremente por la puerta de tribunales es la muerte de todas, que se enciende en este torpe retraso, se agiganta en medio de tanta militancia online, mientras en la calle caemos todas, lo repito, todas. ¿Hasta cuándo habrá que gritarlo, cantarlo? Ah, porque una es artista. Entonces, una canta cuando grita o al revés. Y aunque parezca que no alcanza, hace toda una vida que andamos en esa, viendo como las que saben la posta hablan y hablan. Pero esa no era la pregunta, ese era otro nuevo retraso. La pregunta era seguir haciendo la pregunta hasta que alguien escuche como Batato enamorando a las sombras, así de insistentes, así de desubicadas, como la poeta clown que solo le faltó durar más para ser perfecto y a todas las trabas tener la posibilidad de conocerlo, que esa es otra muerte. Que la poesía sea solo para siete y dure tan poco. Otro retraso, otro más. Cae un rayo. Los de siempre se cubren, se atajan, se esconden, se protegen, hacen bien. Este rayo no distingue, hacen bien, parte al medio con su furia todo, sin distinción. El rayo traba está empezando a ser así. No hay clase social ni ADN que salvaguarde a nadie. No hay currículum vitae ni apellido que proteja. No hay raza, ni credo, ni profesión, ni CBU, ni género siquiera. Este rayo borra todo y nada vuelve atrás. Y este gesto no tiene nada de bíblico, ojo, Esa monigoteada inventada para dar miedo. Ese bestseller que toda la humanidad se empeña en seguir y seguir. Este es un rayo nuevo pagano. La calle y yo la conocemos. Tiene cara de niña. Qué raro una niña con furia. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué seguirán inagotablemente haciéndole para que nos persiga así? Esa furia no es gratuita, dice el viento, que es su más fiel aliado. A esa niña le dieron con saña. Por eso anda, dele que dele, haciendo añicos, familias enteras, cadenas enteras, condenas enteras. Y también esa laberíntica mentira de que solo bonita serás y de que este tu rinconcito, tu rosita guareada, mientras la siguen arrojando a la basura de la calle, de la noche, de la guerra, de la mano adulta que toca su piel, sumisa a cambio del pan que calme el ratón del hambre. Por eso ella ha decidido abortar esta humanidad. Eso viejo vestido de hombre y de mujer. Ha decidido ir por ellos. Su venganza es rayo. Su juguete será ponerle fin a ese violento brote. Quizás después calme, si es que algo de eso sea finalmente posible, luego de tanto ultraje, tanto arrorró perverso de este mundo de ultraje, tanto pañal descartable, tanto. Y en esa andamos, ahora que largamos la sentencia,